compañeras, a todas las organizaciones, todos los compañeros que nos acompañan, les vamos a pedir que se pasen, que se estén pasando de este lado para que podamos caber todos aquí en la plaza del Hemiciclo a Juárez. Si por favor se pueden pasar de este lado donde se encuentra el templete para que podamos avanzar, compañeras, compañeros, con el mitin. De nueva cuenta a todos los compañeros, compañeras, organizaciones, personas que nos acompañan. Compañeros, compañeros, si se pueden ir pasando de este lado, donde está el templete por los lados, para que podamos, todos los compañeros que están llegando puedan caber y podamos iniciar con el mitin. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! ¡Ay, yo sí vive! ¡La lucha sigue! ¡Ay, yo sí vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! ¡Ay, yo sí vive, vive, vive! Porque el color de la sangre jamás se olvida. Los masacrados serán vengados. ¿Y quién los vengará? El pueblo cansado. ¿Y cómo? Luchando. Entonces. Lucha, lucha, lucha. No dejes de luchar. Por un gobierno nuevo, campesino y popular. Ahora. Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Ahora, ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Porque vivos se los llevaron. Vivos los queremos. Porque vivos se los llevaron. ¡Ay, yo sí vive! ¡La lucha sigue! ¡Ay, yo sí vive, vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Ay, yo sí vive, vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue y sigue! ¡De norte a sur! ¡De este a oeste! ¡Ganaremos esta lucha! ¡Cueste lo que cueste! Compañeros, compañeras, a 19 meses de la desaparición forzada de nuestros 43 compañeros, el gobierno creía que a estas alturas los padres de familia y los estudiantes de Ayotzinapa y las organizaciones que desde el 26 de septiembre, que ahorita estamos acá, a estas alturas, nuestro caso estaría olvidado. A estas alturas, los padres de familia estaríamos divididos. A estas alturas, la normal rural Raúl Isidro Burgos estaría en la normalidad académica en sus salones de clases. Y que el 26 de septiembre seguiría siendo una fecha simbólica más en nuestro país, como un 2 de octubre, como un 10 de junio, como un 28 de junio. Pero le decimos, compañeros, compañeras, que el gobierno, de este gobierno fascista, de este estado autoritario, se equivocó con Ayotzinapa y con los padres de familia. Y que 19 meses, aquí estamos los 43 padres de familia, pero también, compañeros, compañeras, lo más importante, aquí están todos y cada uno de ustedes, que a lo largo de estos 19 meses han caminado con nosotros, han recorrido las calles de la Ciudad de México, han alzado su voz a lo largo y ancho del país contra las mentiras, contra el engaño, contra las investigaciones sucias, contra las investigaciones turbias, contra una verdad histórica que nunca existió, han caminado al lado de nosotros. Y para nosotros, eso nos da la fuerza para continuar en esta lucha, ya no solo por los 43 desaparecidos, sino por los más de 27,000 que, al igual que los padres de familia de Ayotzinapa, sufren la incertidumbre, sufren el dolor, sufren el portazo de las instituciones de justicia nefasta, que así como a nosotros nos han engañado, a muchos familiares de desaparecidos en este país nos siguen engañando. Ahora que el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana se retira de nuestro país, creen que nos vamos a quedar callados, creen que nos vamos a quedar cruzados de brazos. Desde aquí le decimos, de ninguna manera, compañeras, compañeros, los padres, madres de familia, continuaremos adelante, seguiremos recorriendo las calles. La voz de vivos se los llevaron. ¡Viva los queremos! Seguirá retumbando a lo largo y ancho del país en manifestaciones como las de Tlapa, como las de Chilpancingo, como estas que estamos hoy en día realizando. Y si piensan que nos vamos a retirar de la investigación derrotados, aquí les decimos que tampoco, compañeros, compañeras, que lo que nos dejan los expertos, que los elementos que nos ponen sobre la mesa, le vamos a exigir a esta Procuraduría corrupta que siga en las investigaciones, porque es su deber, porque es su deber ineludible continuar con el caso, continuar todas y cada una de las líneas de investigación, dilucidar la complicidad de esa policía federal corrupta, de esa policía federal vinculada de manera clara y contundente con la delincuencia organizada, y que el Comisionado Nacional de Seguridad Pública no tiene empacho en soslayar esa irregularidad criminal de una institución delincuencial, de una policía federal que, más que brindar seguridad, delinque, se pone al lado de los delincuentes para desaparecer y asesinar a estudiantes inermes que lo único que buscaban era ser maestros para servir a su comunidad. Con esa convicción, compañeras, compañeros, les decimos, aquí estamos, aquí seguiremos, de frente, con el espíritu inclaudicable, con la convicción de que más tarde que nunca encontraremos a nuestros 43 compañeros, que porque la campaña de desprestigio hace ver que los padres de familia, que ustedes, que cada uno de nosotros, somos una piedra en el zapato, somos una preocupación para estas oligarquías, para este grupo, para este puñado de oligarcas que hoy llevan al despeñadero a nuestro país. Somos una preocupación, les preocupa, están espantados y por eso, compañeras, compañeros, seguiremos adelante, continuaremos en esta lucha hasta encontrar a nuestros 43 compañeros, porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! A continuación, viene con nosotros la madre de familia, Cristina Bautista Salvador. De norte a sur. Cueste lo que cueste. De norte a sur.